eran los hombres de la montaña, los hombres en la nieve pisando el silencio, los miles de metros hacia la cima del Changabán, montaña de la cordillera del Himalaya. Eran mexicanos. Eran la pasión por escalar. La historia épica de un deporte solitario, riesgoso a cada paso. Eran los hombres que tuvieron que vencer una pared en vertical de hielo y roca de más de 2,000 metros y pasaron escalando esa pared 9 días para después seguir a la cumbre. 9 días colgados, durmiendo colgados entre cuerdas y hamacas, comiendo colgados, sintiendo las tormentas en esa pared donde el sol nunca llega y donde el fuego de su pequeño quemador tardaba más de 2 horas en deshacer hielo para conseguir 1 litro de agua. Sat within the barley green, I sat me with my true love. My sad heart strove the two between, the old love and the new love. Eran los hombres que quisieron ofrendar su vocación a la cara norte de la montaña sin sol, a la dificultad que cada vez tejía al mejor en sus retos. Subir sin tanques de oxígeno, alcanzar cumbres en un solo día, encontrar rutas nuevas de ascenso. Los 6,864 metros del Changabán escucharon sus nombres: Andrés Delgado y Alfonso de la Parra. Los 6,864 metros de nieve, rocas, ventiscas y hielo del Changabán sintieron sus pasos, sus propósitos, sus palabras llenas de amor por lo que hacían, dando la vida. Eran los hombres de la montaña, Andrés y Alfonso, como ya casi no hay. Pidieron desde lejos, cuando ya no supieron más de ellos, apenas días después de que se habían comunicado por teléfono satelital con sus familias y hasta con el presidente, desde la cima, estando felices, que si algún día morían en la montaña, desearían quedarse en ella. Y así pasó. Así dijo la esposa de Alfonso. Él hubiera querido quedarse en la montaña. Y allá están, en algún lugar, desde el 12 o 13 de octubre del 2006, día que desaparecieron, día que son parte del aire, de la majestuosidad, del corazón de la montaña, del espíritu que guía a otros alpinistas y también, de alguna manera, a nosotros nos dan fortaleza para subir nuestras propias cumbres y están Andrés Delgado y Alfonso de la Parra vivos para siempre en nuestra memoria. De Artes y Oficios, Sergio Luna.